Son las 10 de la mañana en punto. Esta es la X96.5, acompañando su fin de semana con un clima muy agradable. Me da una alegría decir esto, siempre que lo digo, ahora con más veras. ¿No le parece? ¿No le pasa lo mismo, Lu? Ay, lo que pasa es que uno ya mantiene así como en ascuas. Uno ya no sabe qué esperar en Cali. No sabemos qué esperar, pero por lo menos en este momento podemos decir, tenemos un clima muy agradable. No se confíe. Dios mío. No se confíe porque eso puede cambiar en cualquier momento. Dios. Hay que celebrarlo, por eso lo digo, porque hay que celebrarlo cada vez que lo tenemos. Entonces sí, tenemos un día muy agradable hoy, un clima muy agradable, perfecto para que usted se conecte con nosotros en la X96.5, porque aquí estamos listos para hacerles nuestro usual resumen de las canciones más importantes en el mundo, las 20 canciones que suenan a todo lo largo y ancho de este planeta Tierra, en Europa, en Estados Unidos, es lo que suena y es lo que nosotros tenemos como base de nuestra programación, y cada 8 días ustedes, a través de sus votos, pues las mueven de arriba abajo o las sacan del conteo o ingresan canciones nuevas. Exactamente, aquí estamos cumpliéndoles la cita de siempre cada sábado, haciendo ese recorrido, como dice Julito, con esas canciones que ustedes prefieren, las que ustedes piden, las que más les gustan, las que mejor registran en listados musicales del mundo. Aquí estamos para presentárselas una a una y para que nos las disfrutemos, por supuesto. Claro que sí, esa es la idea. Además, hoy pues no estamos solos, estamos acompañados por la policía. La policía, policía, está sí. Por ahí, policía. O, ¿cómo es la otra? Ballerina. Ay, no me acuerdo. ¿Será que está por ahí? Bueno, por ahí en algún momento saltará nuestra querida Stefitax, que hoy nos va a acompañar en el conteo, porque ella está justamente en Chipichape y nos va a estar contando cómo está el ambiente en Chipichape, porque hoy tenemos un evento especialísimo acompañando a la gente de Kia. Kia Airland es este gran evento, una experiencia cargada de sostenibilidad e innovación que se desarrolla justamente ahora mismo en el centro comercial Chipichape. Y pues bueno, ahí tenemos a nuestra Stefitax, que si nos oye, que se reporte. Hola, Stefitax, ¿nos escuchas? Bueno, no, por ahí todavía. Por ahí la tendremos en un ratito para que nos cuente cosas desde allí. Usted, mientras tanto, pues váyase dando la pasadita por el centro comercial Chipichape. Para que conozca a Stefitax, para que no se pierda este evento tan chévere el cual la X los está invitando en esta mañana. Aprovechen que el día está delicioso para que armen plan y se vengan para el norte de la ciudad. Exactamente, esa es la idea. Entonces, pues bueno, en cualquier momento tendremos a Tefa por allí al aire saludándonos. Y ustedes, como les digo, desde ya váyanse para el centro comercial Chipichape, porque ahí se estará desarrollando este súper evento para que conozcan más de esta increíble marca. No tiene pierde, lleguen al centro comercial ahí en la plazoleta central, ahí se van a encontrar con Tefa. Estará nuestro DJ Gada también tocando en vivo en este rato que les vamos a estar acompañando mientras vamos haciendo este recorrido por la música que suena en todo el mundo. Así es que, pues bueno, entremos en materia, mientras tanto, conociendo cómo se mueven los éxitos en la X96.5 y cómo están nuestras canciones en este fantástico conteo, las 20 de la X. Vamos a hacer el resumen de las 5 posiciones anteriores, cuáles son esas canciones que están en estos momentos pues reinando en el conteo. En el 5º lugar tenemos a Lola Young con Messy. En el lugar número 4, Alex Warren con Ordinary. Una de esas canciones que se impone por esta temporada porque ha sido muy solicitada por ustedes. ¿Qué pasará con esta canción en este conteo? Ya lo veremos en un momentito. Por lo pronto es la posición número 4. La casilla número 3 le corresponde a Tate McRae con Sports Car. You En la casilla número 2 está Bruno Mars con Lady Gaga juntos en Die With A Smile. Y en la posición número 1, pues ella misma, Gaga. Indestronable con su abracadabra. ¿Será que le alcanza otra semana más para estar allí? ¿Usted qué dice? Pues ya veremos. Eso depende de ustedes, oyentes. ¿Quieren que esta canción siga reinando? Pues escríbanos, voten a través de nuestra línea WhatsApp o háganlo a través de nuestras encuestas publicadas en @laXCaliOficial. ¿Tú qué piensas, Stefitax? Buenos días. Buenos días, Estrellita. ¿Cómo le amanece? Feliz mañana de sábado. Feliz, contenta, agradecida porque tenemos salud, tenemos vida y tenemos billete. Y hace buen clima. Y hace buen clima. Oiga, sí, el solecito está empezando a aparecer en Santiago de Cali, algo que nos alegra infinito, porque, pues imagínese que le tengo una invitación a usted, a Lu y a los oyentes. Cuente, a ver, ¿de qué se trata? Porque yo sé que hay mucho oyente por ahí en la calle ya, volteando, haciendo vueltas. Algunos salen tempranito de trabajar, otros no trabajan y pueden irse hasta donde usted está a aprovechar lo que usted nos va a contar. Sí, sí, señor. Mire, me encuentro en el Centro Comercial Chipichape, en la plazoleta principal, porque pues llegó a Cali el evento increíble, maravilloso, apoteósico, rimbombante. Es un espacio maravilloso en donde nos invitan a conocer la evolución de la movilidad eléctrica, que usted sabe pues que obviamente nosotros necesitamos poder devolverle un poquito al planeta, tanto de lo que nos ha dado. Entonces los vehículos eléctricos pues nos permiten justamente eso. Es por eso que del 24 de abril y hasta el 7 de mayo llega a Cali una nueva experiencia y una nueva edición del Kia EV Land. Este es un espacio increíble. Vamos a conocer todos los vehículos en esta mañana de Kia, así que aquí los voy a estar esperando, Julito, Lu, oyentes, para que se peguen la pasadita. Pueden venir todos en familia. Hay un espacio súper chévere para la familia, para los niños, para los papás y sobre todo, ¿sabe para quién? Para las mascotas. Hasta sillitas y agua les tienen. Así que vénganse para acá. En el transcurso del día les vamos a estar contando mucho más de lo que nos vamos a encontrar en este increíble evento el día de hoy. Oiga, tienen por ahí cerquita al DJ Gada. Sí, sí, señor. Que salude, que salude, pues que se reporte, porque él también tiene fanaticada en la X96.5, entonces si quieren saludar al DJ, pues también se pueden acercar allá a la plazoleta porque él va a estar ahí acompañándolos. Sí, señor, mi querido DJ Gada está por aquí, mi DJ, buenos días. Hola, buenos días, mi Tefa y gente de Cali. ¿Cómo amanecimos? ¿Qué vamos a hacer en esta mañana? Bueno, pues lo que sabemos hacer, música, mucha música, más música. Mixeadita, haciendo, además que va a ser un día rico, chévere, entonces la música va a ser una muy buena compañía para esta super vitrina. Sí, es que está increíble, está muy bonito, está agradable para que todos vengan, conozcan, disfruten. Y bueno, como les cuento hace un momentito, como les contaba hace un momentito, para que podamos devolverle también un poquito al planeta de tanto de lo que nos ha dado, ¿no? Entonces también empecemos a pensar en esa movilidad sostenible y esa movilidad que nos ayude a no contaminar tanto nuestro medio ambiente. Uf, vamos a hablar muy seriamente de eso, así que dense la pasada por el Centro Comercial Chipichape para que aprendan, conozcan más de este fantástico mundo que nos ofrece hoy esta increíble marca, Kia EV Land, Kia EV Land, una experiencia cargada de sostenibilidad e innovación ahí en la plazoleta central. Y nosotros pues arrancamos, Lu, entonces con nuestro conteo también. Vamos a conocer entonces cuáles son las tres últimas canciones de nuestro conteo en esta edición número 16 del 2025. En la posición número 20 encontraremos a The Emptiness Machine, ellos son los señores de Linkin Park que estarán presentes allí con esta su nueva canción, la que los regresó al mundo de la música. Ahí estarán en la colita de nuestro conteo con su semana número 15, haciendo parte de las 20 de la X. Semana anterior allí en ese mismo lugar se mantiene estable en la última posición del conteo. Linkin Park, casilla 20 con The Emptiness Machine. Puesto número 19, otra de las canciones que no se mueven de lugar para esta edición, está Teddy Swims con Bad Dreams, canción que completa ya 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito. Y en la posición número 18 tendremos a Charlie XCX, que pierde una posición, cae del 17 a esta casilla con su semana número 23, siendo parte de nuestro conteo. Charlie XCX, Billie Eilish juntas con Guess en la posición 18. Así arrancamos entonces esto que se llama las 20 de la X. Nosotros, Lu y yo desde cabina y en Chipichape, Stefitax y DJ Gada también, haciendo que este sábado sea el mejor fin de semana para ustedes. Número 20. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do.

número 18. Hey, Billy, there. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wear him, post him, might remix it, send him to the day, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wear him, post him, might remix it, eat it for lunch, it's so delicious. Likes boys, but she knows I'd hit it. Con Charlie XCX y Billie Eilish en la posición 18 de nuestro conteo. 10 de la mañana, 18 minutos justamente. Y ahí están las tres primeras posiciones, casillas 20, 19 y 18, en nuestro conteo, las 20 de la X. Hoy también acompañándolos desde el centro comercial Chipi Chape con un evento fantástico del cual Stefitax nos va a estar contando muchísimo más. Sí, señor, mi querido Julito, mi querida Luis oyentes, la invitación es para que ustedes vengan y conozcan este increíble evento que es Kia EV Land. Pero para contarnos un poco más al respecto, pues tenemos a Viviana de Kia. Bienvenida a la X. Y bueno, ¿qué vamos a tener aquí desde el Centro Comercial Chipi Chape? Muy buenos días, gracias por la invitación. Hoy queremos invitar a todos los oyentes a que vengan al Centro Comercial Chipi Chape porque tenemos nuestro evento Kia EV Line. Aquí vamos a encontrar carros eléctricos, carros híbridos, carros a gasolina. Vamos a tener vehículos de test drive para que la gente pueda probar, conducir. Tenemos una zona pet para que vengan con las mascotas. Y bueno, y vamos a tener una tarde llena de sorpresas, de bonos, de regalos. Entonces la invitación es que se vengan hoy para el Centro Comercial Chipi Chape y vivamos esta experiencia con Kia. Es que miren, el stand está increíble, está precioso, como dice Viviana, es un espacio para toda la familia, para que vengan, conozcan, pregunten, porque hay muchos mitos sobre los carros eléctricos, ¿no? Sí, es así, hay muchos mitos sobre los carros eléctricos, que si me quedo sin carga y entonces no tengo dónde cargar. Hay carros con autonomía hasta de 605 kilómetros, tenemos muchos cargadores en la ciudad, tenemos cargadores aquí en el centro comercial, en las vitrinas de Kia. Entonces todo es un mito y queremos desvirtuar todas esas cosas que la gente piensa para que vengan aquí, los prueben y así mismo se den cuenta de que hoy en día lo mejor es tener un carro eléctrico, por economía, porque ya no hay que echarle combustible y nos da la mejor comodidad que podamos tener durante el viaje y en la ciudad. Es que es increíble, miren, ustedes vienen acá y se enamoran del diseño, se enamoran sobre todo, como dice Viviana, del tema de la economía, que ustedes saben que es súper importante y que, bueno, pues como les contaba yo hace un momentito, tenemos la posibilidad de ayudar también a nuestro planeta y a devolverle un poquito de lo que tanto le hemos quitado. Es por eso que, pues con este evento de Kia EV Land, pues nos ponen esta cita para que nos conozcamos o para que nos enganchemos mucho más con el tema de la movilidad eléctrica que ya ya llegó a nuestro país y que le brinda a todas las personas, a todos los oyentes que vengan, pues la posibilidad de poder aprender a profundidad sobre el mundo de el tema de los vehículos eléctricos y todos los beneficios que tiene para nuestro entorno. Así que hoy vamos a estar hablando de esto en esta mañana para que ustedes vengan, se animen. ¿Hasta qué hora vamos a estar el día de hoy? Hoy vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que vamos a estar todo el día para que puedan venir hoy al Centro Comercial Chipichape. Y vamos hasta el 7 de mayo para que no se les vaya a olvidar y bueno, se programen con la X obviamente. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Las 20 de la X, nuestro resumen semanal de éxitos. Un saludito por acá a María Eugenia, a Nino, a Jorge Rodríguez, Alba. Por aquí está Pedro Osorio también, Javier Carvajal, Andrés y Toyos. Todos conectados hasta ahora con nosotros. ¡Qué juicio! Este, ¿cómo le parece? ¡Qué juicio! Bueno, un abracito a todos los que se reportan muy juiciosos desde temprano. El sábado es maravilloso con las 20 de la X siendo protagonista. Y ustedes, bueno, están cordialmente invitados para que empiecen a votar en nuestras encuestas que ya estaban publicadas a través de @laxcalioficial. Ya hemos anunciado 3 canciones para arrancar el conteo. Vamos a conocer otras 3, pero ustedes ya saben que pueden votar por cada una de las 20 canciones que les estamos presentando para que nos ayuden a elegir en qué lugar van a quedar dentro de 8 días. ¿Y saben qué pueden hacer hoy también? ¿Qué? Disfrutar del 30% de descuento en referencias seleccionadas de productos como Alpina, Gourmet, Van Camps, Dove, Ariel, Rosal y muchos más. Válido hoy, que es 3 de mayo, y mañana 4 de mayo. Son 125.800 unidades que están disponibles en Carulla. 30% de descuento para que aprovechen. Está imperdible, así que vayan, armen ese plan para este fin de semana. Primero para que vayan y acompañen a Xtefitax y a DJ Gada y luego para que aprovechen todas estas promociones. Aquí estamos nosotros dándoles este panorama de los éxitos actuales de la música y nos vamos con 3 canciones más, las casillas 17, 16 y número 15. Puesto número 17 para Gracie Abrams con That's So True, canción que completa 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que logra subir un lugar. 3 semanas lleva con nosotros Dancing in the Flames, que es lo más reciente que tenemos de The Weeknd en nuestro conteo. Esta semana anterior estaba en la posición 15 y ha perdido una casilla, baja al 16. The Weeknd, casilla 16 con Dancing in the Flames. Y en el puesto número 15 tenemos a Billie Eilish con Wildflower. Esta canción lleva 10 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que sube un lugar. Casillas 17, 16 y 15 a continuación. Número 17. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been. Get you off, taking down her head. número 16. Número 15. Fever Eilish ocupa la posición 15, la canción es Wildflower y suena en la X96.5 en este fin de semana en el que vamos con ustedes haciendo este resumen de los éxitos más importantes alrededor del mundo. Las 20 canciones más importantes de la X, casillas 17, 16 y número 15, pues acaban de sonar en nuestro conteo. Fin de semana. Desde el Centro Comercial Chipichape, donde estamos también con nuestra querida Estefitax. Sí, señor. Yo continúo desde acá, desde el Centro Comercial Chipichape, porque pues ustedes saben que tenemos información súper chévere. Hay un stand súper bonito, hay un espacio que ha sido creado para poder conectar con el futuro de la movilidad. Y por eso, aquí en este evento en el que estamos en esta mañana, que se llama Kia EV Land, pues tenemos el compromiso por la innovación tecnológica y también por un planeta mucho más limpio y mucho más sostenible. Es por eso que pues les estamos hablando justamente de los vehículos eléctricos. Hace un momentito con Viviana les estábamos contando que hay muchos mitos, pero pues también hay muchas verdades, y las verdades son los grandes beneficios que tiene el hecho de que usted tenga un vehículo eléctrico, ¿cierto, Viviana? Claro que sí, y dentro de esos beneficios pues el principal es el ahorro de combustible, porque no vamos a tener un motor a combustión eléctrica, sino que vamos a cargar desde nuestra casa, podemos cargar nuestro vehículo eléctrico, y eso nos hace que nuestro ahorro sea muchísimo, muchísimo, porque podemos hasta cargar un vehículo al 100% con 30 mil pesos. Eso significa que hasta un mes podemos andar durante toda la ciudad y no vamos a tener necesidad de pagar ni un peso más. Eso es una ventaja grandísima, y no nos vamos a quedar nunca sin carga, porque el vehículo nos da hasta 605 kilómetros de autonomía con el 100% de la carga completa. ¡Wow! Eso suena increíble porque sí, o sea, definitivamente se nota el ahorro. O sea, por ese lado vamos muy bien. También tenemos hoy en el evento de Kia LAN aquí en Chipichape bonos de descuento en vehículos de hasta 10 millones de pesos. Tenemos todavía modelos 2025, tenemos modelos 2026 y entonces nosotros queremos hoy que toda la gente venga, que disfrute de la tarde y del día que está muy hermoso. Hoy no va a llover. Por favor, acérquense, que hoy sí va a estar calentándonos el sol de Cali, y aprovechemos todos esos bonos de descuento que tenemos de hasta 10 millones de pesos para que usted se pueda llevar hoy su vehículo Kia. Mire, si usted quiere más que le piquen caña, como decimos aquí en Cali. ¿Por qué? Pues porque hay muchos beneficios de tener un vehículo eléctrico, como ya nos mencionó Viviana. También, aparte de esto, no tienen pico y placa y tienen un descuento en impuestos a partir del segundo año. O sea, usted va a ahorrar desde que lo compra. O sea, maravilloso. Empezamos súper bien. Segundo, está ayudando al planeta, que es algo importante, y eso es lo que tenemos que pensar, sobre todo los que ya tenemos hijos. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Así que podemos empezar a tener un mejor mundo gracias a estos vehículos. Y tres, pues caramba, los bonos de descuento que tienen y que solamente son por este fin de semana, para que vengan hoy y se animen a conocer este espacio tan bonito, tan bien pensado, en donde nos recuerdan que el diseño, la tecnología y la sostenibilidad sí pueden estar y están en un solo lugar, y es aquí. Así que los estamos invitando a que vengan, conozcan y disfruten de este evento que es Kia EV Land. Recordemos el horario, por favor, mi querida Viviana. Claro que sí, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en jornada continua todo el día hoy en Chipichape, en el centro comercial Chipichape. Así que todas las personas que están al norte de la ciudad, los que están en el centro, incluso los que están en el sur, hoy pueden venir al centro comercial Chipichape, que aquí los atenderemos todo el día. Ahí está la invitación, Julito. Las 20 de la X. Muchas gracias, Stefitax, por toda la información. Ahí seguimos conectados. Hasta el mediodía vamos a estar nosotros allí, pero ustedes pueden disfrutar todo este día de este gran evento. Ahí está la música en vivo de nuestro DJ Gala, también desde la plazoleta central del centro comercial Chipichape, con la gente de Kia. Eso está imperdible. Sí, sí, sí. Está imperdible, está súper bueno. Ya saben, aprovechen que el clima está a nuestro favor. Dense ese borondo por el centro comercial Chipichape. Conocen a Tefa, conocen a DJ Gada, almuerzan, después van y comen postre. Mejor dicho, el plan ya está ahí, listico, esperando por ustedes. Y mientras tanto, nosotros pues les seguimos contando cómo avanza la música, cómo se mueven los éxitos en la X96.5 con las 20 canciones más importantes. Vamos con las casillas 14, 13 y 12. A continuación, Miles Smith, Addison Rae y Billie Eilish. Vienen estos tres artistas. Así es, vamos entonces con estas canciones para que sigan conectados y también para que se sigan reportando. Puesto número 14 para Stargazing, esta canción de Miles Smith, que ya completa 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que pierde un lugar. Addison Rae primero con Diet Pepsi en la casilla 13. Tercera semana de esta canción con nosotros, semana anterior casilla 14, sube un peldaño y se ubica allí en la posición 13, Diet Pepsi con Addison Rae. Y cumpliendo 40 semanas en el conteo, esta es la canción que más tiempo lleva en las 20 de la X. Billie Eilish con Birds of a Feather, canción que ya fue número uno también en nuestro conteo de las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí mismo en el puesto número 12. Casillas 14, 13 y 12, a continuación en las 20 de la X. Número 14. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. They say you know it, when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there. Twilight songs. We were never strangers. can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. They say you know it, but you know it, I don't know. Trece. Doce. Cause it was always you. 10 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Esta es la X 96.5 Birds of a Feather, Billie Eilish en la casilla 12. Antes, Diet Pepsi con Alison Rey en la posición 13 y Mal Smith con Stargazing, posición 14. Esta es la X96.5 y escuchan ustedes nuestro resumen semanal de los éxitos más importantes alrededor del mundo. Nuestras 20 de la X será Luke. Hoy nuevamente tendremos como número uno a la señorita Gaga cumpliendo su primera semana. Yo la siento bastante fuerte. Siento que sus fans están haciendo la tarea de votarla bastante. Así que, bueno, de ustedes depende. Yo creo que sí, pero no sé. Bueno, veremos qué ocurre. Más o menos hacia el mediodía sabremos si sigue siendo Lady Gaga, pues, la canción número uno en nuestro conteo, cumpliendo su primera semana, o logra de pronto recuperar Lady Gaga su liderato con I Wanna Smile, o de pronto Alex Warren, que es una de esas canciones que ha estado tan pegada, logre llegar al número uno, quién sabe. Cualquier cosa puede ocurrir, así que acompáñenos hacia el mediodía. Estaremos conociendo lo que ocurre con nuestro nuevo número uno. Y desde Chipichape siguen ocurriendo más cosas también que Estefitax nos cuenta hoy sábado. Sí, señor, siguen ocurriendo cosas increíbles, maravillosas y apoteósicas, como siempre estamos acostumbrados, porque pues en Cali tenemos el evento EVLAND, este espacio para poder conocer la evolución de la movilidad eléctrica, que recuerden que llega solamente por este fin de semana. Ya hasta el 7 de mayo vamos a tener esta experiencia y esta edición del Kia EVLAND, este espacio para poder descubrir todo el portafolio de movilidad sostenible de esta marca tan increíble como es Kia. Tenemos un lanzamiento y es una camioneta que se ha robado todas las miradas, incluida la mía, evidentemente. Tenemos un nuevo lanzamiento en Kia y este lanzamiento se llama Kia EV3. Hablemos un poco de este carro. ¿Qué tenemos en él? Te cuento que el EV3 es el futuro de la movilidad, definitivamente. Es una camioneta que no solamente tiene diseño, sino que está elaborada con productos que nos ayudan a conservar el medio ambiente. Y tenemos unas especificaciones técnicas que nos van a aterrar, porque nos da lo mejor de los vehículos Kia. ¿Y eso qué es? Que tiene un clúster digital de 12.3 pulgadas, tiene rines de lujo de 21 pulgadas, tiene faros LED inteligentes, tiene un baúl de 33 litros y 10 eyebars de seguridad. O sea que, ¿qué más? Además, tiene todas las asistencias electrónicas que un vehículo nos puede dar para la seguridad del conductor y de toda su familia. Y como para adicionarle más, 8 años o 160 mil kilómetros de garantía. Ay, es espectacular y me encanta lo que acaba de mencionar Viviana, porque cuando vamos a comprar un vehículo, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es en la seguridad, porque ahí vamos a ir nosotros y va a ir nuestra familia, y siempre tenemos que estar pendientes sobre todo de eso. 10 airbags, wow, son bastantes. Y los... ay, no, es que yo le estoy viendo los rines, le estoy viendo las luces, los espejos, el diseño, que es un diseño muy sobrio, muy elegante. Tienen que venir a conocerla, definitivamente. Todo lo que nos presenta Kia para este día está increíble. Este es el nuevo lanzamiento, Kia EV3. Y bueno, pues acá los estamos esperando. Tenemos una boutique maravillosa. Hoy vamos a tener también otras actividades que ya les voy a contar a continuación. Pero no se pueden perder nada de lo que está ocurriendo aquí, porque recuerden que en Kia tenemos diseño, tecnología y sostenibilidad para hoy. Bueno, y lo mejor es que ya tenemos la EV3 de test drive para que vengan y la prueben. Podemos salir a dar una vuelta por toda la ciudad para que vean cómo es conducir un vehículo de estos. Ay, mejor dicho, ya vengo, ya nos vemos, Julito. Y Lu. Ahí está Stefitax con la información a esta hora en la X96.5 de lo que ocurre en el Centro Comercial Chipichape. Así que váyanse para allá de una vez, váyanse para allá, disfruten de todo lo que hay allí, música, pues toda esta información fantástica de estos vehículos que nos van a ayudar, como decía Tefa ahorita, a cuidar el medio ambiente, a preocuparnos cada vez más por eso, por el bienestar de nuestro planeta, ¿no? Cada vez somos más conscientes y empezamos a implementar todo este tipo de herramientas que nos ayudan a ir avanzando cada vez más. Y bueno, la tecnología está allí, a nuestro alcance y a muy buenos precios, no los pueden dejar pasar. Lo mejor de la semana en la X96.5. Momento de continuar con nuestro conteo y con tres canciones más. Ya vamos cerrando esta primera hora. Gracias a ustedes que están allá del otro lado muy juiciositos escuchando el conteo y teniendo en cuenta pues cómo es que se mueven estas canciones que le dan vida a las 20 de la X. Un abrazo para Mauro que dice saludos. Mauro Osorio está de cumple este mes. Mauro, pues feliz cumpleaños. Pues no sé si soy, pero ahí nos cuentas qué día para enviarte el saludo respectivo. Andrés Esteban también dice amigos, saludos cordiales, que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Éxitos en la maratón a los que participan, dice Andrés Esteban. Amén, gracias Andrés. Y el Julito se va a correr. Usted es el que se va a correr todos esos kilómetros. ¿Cómo se siente? Muy bien. Más está listo. Que un listo. Pues es que este hombre lleva muchos meses preparándose. Yo creo que eso también en parte es la tranquilidad. La preparación, la disciplina, todo ese tipo de cosas ayudan a que uno esté tranquilito ante ese tipo de retos. ¿Qué viene después de eso, Julito? Uy, no sé, ¿sabe? Porque ese es como el reto más grande que tenías, ¿no? De pronto algo en montaña, aunque montañita, mis rodillitas no dan para tanto, pero de pronto me animo, no sé. Pero este era como el gran reto del año. Y como la graduación de los corredores, ¿no? Siempre... Esa es la graduación, sí, señor. Es volvernos maratonistas, tener al menos un récord de maratón, un recorrido de maratón. No importa cuánto se tarden mañana. La idea es que se disfruten este reto, que disfruten cada uno de los 42 kilómetros que mañana estaremos recorriendo en nuestra bella Santiago de Cali. Y esperamos, como siempre les digo, que mucha gente, muchos caleños se animen a salir. Ahora les voy a recordar los puntos claves para que ustedes los tengan en cuenta y puedan acceder a estos puntos en el norte, en el centro y en el sur de la ciudad, porque la maratón recorre prácticamente toda Cali. Y van a haber puntos en todos estos tres lugares, norte, sur, centro, para que salgan a apoyar a la gente que está... pues asumiendo este maravilloso reto de los 42 kilómetros en Cali. Bueno, si van a ser 42, si van a ser menos, no importa, disfrútenlo. Esa es la idea, ponerse retos, pero hacerlos con disfrute, con deleite y también muy conscientes y de manera muy responsable, ¿no? Evaluando cómo sienten su cuerpo, escuchando las señales, sí. Siempre les hemos dicho que hay que tener mucha responsabilidad en esto porque si sienten en determinado momento que no dan más, que no se sienten muy bien, bueno, hay que parar y en otro momento se asume esto. Es verdad, esa es la idea, con responsabilidad a asumir el reto y a disfrutarse cada uno de estos kilómetros mañana. Casillas 11, número 10 y número 9 vienen a continuación. Aquí está Sabrina Carpenter en la posición 11 con Taste. En el puesto número 10 tenemos a Chappell Roan cumpliendo 17 semanas en el conteo con Pink Pony Club. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube un lugar. Y Miles On It la escucharemos en la posición 9 con Marshmello y Ken Brown. Así completamos tres canciones más que vienen a continuación para seguir esperando llegar al número 1 y descubrir cómo se comporta nuestro conteo hoy. Número 11. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Breathe his air, just know.